Buenos días, Pablo. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, ¿cómo estás, Adriana? ¿Bien? Bien, bien, sí. Gracias. Bueno. Adriana, a ver si nos podemos informar un poquito con vos por cómo está el tema de también la interna que tiene el PRO aquí en la provincia de La Pampa, porque venimos tratando el tema del radicalismo que no se pone de acuerdo con las candidaturas. Y bueno, el PRO estaría pasando algo similar. Vos integrás el espacio Nueva Mayoría, que tiene alguna diferencia con este, por decirlo, el referente Martín Maquieira, que es el diputado nacional. A ver, contanos qué postura tienen ustedes y cómo avanzan negociaciones para presentar listas. Bueno, sí, nosotros estamos en la línea, en la Nueva Mayoría, que lidera Osvaldo Yoyo, en el que está Maximiliano Aliaga, Mariano Faría, representantes de todas las localidades, como de Pico, de Realicó, del sur de la provincia. Y este, bueno, nos diferenciamos porque tenemos una manera distinta de construir, ¿no? Estamos dispuestos al diálogo, que es la única herramienta de construcción, ¿no? Y estamos charlando con varios partidos para poder llegar a un acuerdo y armar una línea más fortalecida, ¿no? Que pueda reunir los intereses de todos los ciudadanos. Adriana, ¿ustedes están... ¿Están pensando en presentar una lista de cara a la interna de las PASO? Nosotros estamos armando una lista donde la Nueva Mayoría tenga representación. Vos tenés que tener en cuenta que nosotros vamos por los valores de libertad, de democracia, por la república, por el federalismo. Por eso te digo que somos una línea propositiva, ¿no? Donde toda la provincia tenga representatividad, ¿no? Y no vamos a renunciar a tener un liderazgo donde esté representado la paridad de género. Bien. ¿Están en negociaciones con otros partidos, me decías, que integran el espacio juntos? Con el PRO y con otras líneas que también están dentro de el PRO. Y con el PRO y con el MOFEPA, perdón. Bien. ¿Hay un acercamiento con el MOFEPA, me decías? Hay un acercamiento con el MOFEPA, sí. Ah, bien. O sea que si llegan a presentar una lista Nueva Mayoría, se sumaría gente de MOFEPA. Se sumaría gente del MOFEPA porque también la alianza se firmó con gente, o sea, con los partidos minoritarios como son el MOFEPA y el MIR y otros más que también firmaron la alianza, ¿no? Porque nosotros apelamos y estamos convencidos que la alianza que se firmó no tiene que ser una payasada. La alianza, como dicen los, o sea, se ha leído en algunos matutinos que los radicales se unen fuerte en contra del PRO. Entonces, ¿para qué firmamos la alianza? Si firmamos la alianza es porque queremos un frente grande, un frente donde todos estemos, donde nos interese el país y no nos interesan los cargos. Eso es lo que tiene que priorizar. Y yo creo que un partido tradicional como es el radicalismo, donde se basó en postulados de valores éticos, porque sus postulados estuvieron escritos en base a los valores éticos, ¿no? Donde la inspiración igualitaria, donde todos pudieran participar políticamente, de ser ampliamente representativo. Yo creo que un partido tradicional como el radicalismo va a apelar a esos postulados y no va a dejar de lado ninguno de los partidos, ni con el PRO, que tiene representación a nivel nacional, ni con los partidos más chicos como son el MOFEPA o el MIR o el resto de los partidos. Adriana, entonces, ¿ustedes cuestionan que la UCR quiera imponer los primeros lugares en las listas? Nosotros no lo cuestionamos, creemos que eso tiene que ver con las negociaciones del momento. No creo que un partido tradicional con la trayectoria que tenga que tiene el Partido Radical lo haga solamente para decir firmamos una alianza y después quieran presentarse todos en contra del PRO. Entonces, ¿para qué firmamos la alianza? Yo creo que ellos no se van a prestar a este juego, van a conservar los valores éticos de su partido, de sus fundadores, de Alem, de Hipólito Yrigoyen, de Torcuato de Alvear, que son los que fundaron el partido. Yo creo que no se van a contradecir de eso. Nosotros creemos que se va a llegar a una lista de unidad. Bien, y esa lista de unidad. Esa lista de unidad que estás pidiendo vos que vaya al radicalismo, ¿por qué no se logra conformar dentro del PRO tampoco? No hemos hablado con toda la línea. Nosotros te dije que teníamos una forma distinta de construir, y bueno, de la línea de Martín Maquilla nadie se acercó a charlar con nosotros. Si bien nosotros no nos revolucionamos porque sí nomás, sino porque se tomaron medidas y no se nos escuchó. Los partidos políticos tienen que ser la garantía de la democracia y a nosotros se nos intervino el partido, entonces estábamos en contra de eso. Si los pampeanos sabemos pensar, sabemos opinar y podemos decidir como pampeanos. No se apeló al diálogo, directamente se llamó una intervención porque por el voto soberano de una asamblea se había perdido. Pero no se nos llamó al diálogo, a una charla. No tiene que primar quién es el puesto, tiene que primar directamente la forma de trabajar y cómo podemos consensuar para llegar a trabajar realmente por los intereses de los ciudadanos. Nosotros estuvimos abiertos al diálogo, no hemos cerrado diálogo con nadie, todo lo contrario, se está charlando, se está charlando con todos los partidos, con los que se han acercado a nosotros, y bueno... Yo creo que... Pero está confirmado que van a presentar una lista dentro de la interna que se viene ahora, que cierra. Nosotros tenemos una lista y hay mucha gente que tiene el interés de participar, pero no tiene problema en decir, bueno, me corren de un lugar o me corren del otro. Pero estamos firmes con una lista donde el liderazgo de nuestro partido lo va a encabezar una mujer. Bien. Quien mide más, quien es la que está más preparada para asumir un cargo y estar acompañando desde nuestro partido. Y yo creo que al momento de negociar con la Unión Cívica Radical, ellos van a atender a uno de los postulados que tiende que es fundador de su partido, como los derechos políticos de las mayorías y como es... diríamos, la participación igualitaria. Adriana, ¿está rota la relación entonces con la línea de Martín Maquiera? ¿No tienen diálogo? No hemos tenido diálogo porque ellos no se han acercado a nosotros. Nosotros el primer diálogo que intentamos establecer con ellos y lo establecimos a través del voto, que es lo más soberano que tiene la democracia, que fue elegir quiénes eran los negociadores, y bueno, como no fueron ellos, apelaron a una intervención. Bien. Entonces, de acá... Perdona que te interrumpí. Completa. Quedan 4 días, ¿no? 5 días, perdón. Yo creo que todo es charlable, todo es negociable, ¿sí? Pero tienen que priorizar los valores, ¿no? Más que los cargos, y realmente qué es lo que y el proyecto en el que se va a trabajar, que es lo más importante. Bien, Adriana. Si vos tenés en cuenta, siempre el círculo gira en las mismas personas, ¿no? Y Martín Maquiera tendría que tener en cuenta, ¿no?, que él estuvo 2 años, porque Adriana Lehr le cedió el lugar. ¿Cómo es eso? A ver, danos un detalle. Yo me presento acompañando a McAllister en el 2013, ¿no? Sí. Soy la segunda de McAllister. McAllister asume la Secretaría de Deporte, ¿no? Sí. Y como soy orgánica al partido, se me presenta la condición de que Martín Maquiera era quien mejor iba a defender los intereses del partido desde Buenos Aires y yo tenía que volver a competir por un cargo en la provincia de La Pampa, ¿no? Para ir, competirlo, ¿no? Porque no estaba en el primer lugar, ni tenía el primer lugar, si llegaba, entraba, si no, ya te fuiste, ya te usamos. Y bueno, asumió Martín Maquiera ocupando el lugar de Adriana Lehr en la historia argentina, quien es la primera persona que renuncia a un cargo de diputación nacional al que es muy difícil llegar. Bien. Claro, y ahora Martín Maquiera, por lo que ha trascendido, pretende ser candidato nuevamente, buscar la reelección. Ya, yo no he hablado, creo que sí, él pretende ser el candidato, ¿no? Ya lo postularon desde la Cámara de Diputados como que era la persona indicada, que era para ser el candidato. Yo no he charlado personalmente con Martín Maquieira, ¿no? Sé que vino gente del partido a Hacha a los meses anteriores, pero no me convocaron. Bien. Bien, Adriana, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés para que nos cuentes cómo estaba el tema de nueva mayoría dentro del PRO. Seguramente seguiremos con este tema porque, bueno, quedan unos pocos días, como decías vos, para la presentación de listas y en caso de que sean candidatos, si presenten una lista, bueno, los estaremos convocando para que nos cuenten ideas, proyectos y propuestas. Bueno, gracias por tu llamado. La verdad que ojalá se pueda llegar a no tomarle el pelo a la ciudadanía como se hace siempre, ¿no? Porque se firmó una alianza, yo creo que cada cual va a respetar los postulados de su partido, y hay algunos que hablan de inspiración igualitaria, de ser ampliamente representativos, ¿no? De respetar el derecho político de las mayorías. Bueno, ahora vamos a ver si respetamos el derecho político de las mayorías como corresponde, o realmente lo que nos interesa es el puesto y repetir entre la misma rueda que gira siempre el cargo para ocupar un cargo durante 4 años o 6 años y después olvidarse del resto de la ciudadanía. Adriana, la última que te hago. ¿Mantuviste reuniones con Luis Serradell, que es precandidato del MOFEPA, bueno, se ha lanzado en las últimas horas? No, nosotros hemos charlado porque, bueno, con Luis es una persona muy abierta, es una persona como nosotros, propositiva, diríamos, y de trabajo, y bueno, y sobre todo de representar a la producción, al trabajo, y estamos en contacto, o sea, charlamos siempre, ¿no? Una cosa es el partido, otra cosa es la relación y la amistad que nos une, y tenemos muy, muy buena relación. Y de hecho estamos charlando en poder llevar adelante una alianza bien clara, diríamos, con fundamentos sólidos que nos pueda ayudar a hacer un trabajo realmente digno como se merece la ciudadanía de La Pampa. Bien, Adriana, muchísimas gracias de vuelta y que tengas buen día. No, gracias a ustedes y que tengan un excelente día.